Bueno, pues un poquito tarde, pero aquí estamos un martes más, la Casa Encantada. Atacando tus oídos y tu conciencia. Hoy estamos solos Juanito, Raúl y yo. Juanito, que no Juan, que vamos a hablar con Juanito de los inicios de la radio. Pero eso será después de este Bad Whiskey de Amos Milburn. Promised I would think, stay real straight and sober. I swore I wouldn't drink bad whiskey. Bad whiskey. Bad whiskey made me lose my happy home. Passed up all the pool halls, gave the boys a slip. Before the night was over, I started in to sip. Bad whiskey, bad whiskey. Bad whiskey made me lose my happy home. My buddy had a party, the cats were on the loose. We started out with soda and ended up all juice. I'm bad whiskey, bad whiskey. Bad whiskey made me lose my happy home. Sad. Now the blues have got me, and I sure got them bad. Bad whiskey. Bad whiskey. Bad whiskey made me lose my happy home. Made me lose my happy home. Made me lose my happy home. Made me lose my happy home. Ay, ay, ay, ay. Pues ya sabes, la conclusión que sacamos de esta canción es que tienes que beber whisky bueno. No mal whisky. Y bueno, y si bebes ya vino de aquí de la tierra, pues ya pa' qué. Sí, pero que sea mejor que el que me acabo de tomar. Qué jica. Estaba absolutamente horrible. Bueno. Y vamos a hablar hoy del inicio de las radios. Yo creo que deberíamos remontarnos, de las radios libres me refiero, a Radio Antena, que fue, yo creo, la primera que se escuchó por aquí, la primera que escuchamos la mayoría, y yo creo que la que a muchos nos inyectó el gusanillo de empezar a hacer cositas por nuestra cuenta. Ya Juan lo conocí, todavía me acuerdo cuando yo hacía el Jackbox, que era un por amiga que hacía con Freddy, con Vicente y con Eddie, allí en la calle Alcalá, en lo que entonces... Era Radio Carcoma, ¿no, Juan? Que no me vaya yo. Radio Carcoma era acá. No, no, y en la calle Alcalá, era, yo creo que era también Radio Carcoma. No estuve en la calle Alcalá. Sí, estabas con un señor de pelo blanco que hacía un programa contigo. ¿Un señor de pelo blanco? Sí, hacías el programa, yo juraría que eras tú, ¿te acuerdo? El tengo que informar al señor que está muy equivocado. Yo empecé acá, en estos locales, cuando estos locales eran Radio Carcoma. Mira, te escucho muy bajito, prueba a ponerte en el micro aquel, Juan. ¿En el otro micro? Vale. Sí, tienes que poner. Parece que este no funciona. No, o no funciona. Ahora sí. Alto y claro. Ete aquí. Vamos a ver. Yo empecé acá en esta radio cuando era Radio Carcoma, sí, antes de ser Radio Cierzo. Sí, sí, cuando estaba el Julio era, ¿no? El del bar. Mismo, sí. Estamos hablando del año 85. Sí, sí, que entonces pues nosotros... En la calle Alcalá yo no estuve. Pues yo pensaba que habías estado en la calle Alcalá. Y yo, no. Bueno, yo creo que era Radio Carcoma también, lo de la calle Alcalá, pero bueno, ya no... Y ahora preguntarle al amigo Floren, que se acuerda de todo. Y es que ya en tantos años, tengo nebulosas de hace 10 años, pues no te digo de hace... Hombre, a Floren también lo conocí 30. Yo acá, cuando sí, vinieron sí. Ustedes de Radio Canal Imperial, ¿no? Entonces yo creo que veníamos ya de La Granja. O sea, primero estuvimos en Canal Imperial, luego fuimos a La Granja, y de La Granja fue cuando vinimos aquí. ¿Y de aquí a La Granja otra vez? Sí, sí, sí. Ah. Hicimos efecto y luego de La Granja aquí otra vez. Uh-huh. Yo creo que fue así. O igual no, igual vinimos de Canal Imperial directos. Yo creo que venían de Canal Imperial, sí, por, puede la, ser, por las cosas que yo recuerdo. Hubo un tiempo que Radio La Granja estuvo chapada por la polémica aquella con lo de la huelga de los autobuseros, que la clausuraron durante un tiempo. Uh-huh. Entonces puede ser que sí, que viniéramos de Canal Imperial. Que eso fue curioso, que Canal Imperial, recuerdo que lo montamos en casa de en la parcela de la abuela de Eduardo, con una mesa de mezclas que nos hicimos con un Salesquiz, con antenas que hicimos con restos de antenas de desguace. O sea, vamos, una película tremenda. Y con, yo creo que 5 o 6 programas teníamos entonces, cuando estábamos allí en al lado de la cárcel, vamos. Pues de ahí ustedes vinieron para acá en el 87, porque en el 87 fue cuando empezó Radio Cierzo. Sí, puede ser porque de ahí de la calle, no recuerdo si estamos en La Coruña, pues como La Coruña, yo no se las confundo siempre. De ahí nos fuimos a la calle Gavín, que era la famosa casa donde teníamos un armario con doble fondo, que abrías la puerta del armario y pasabas a los 2 cuartitos donde estaba la radio. ¡Está qué bien! Auténtico eso. Sí, sí. Y de ahí nos fuimos a Predicadores todavía, que era donde podíamos salir al tejado con las cervezas mientras poníamos música. Y la verdad que fue... O sea, que deberíais de llamarse Radio Itinerante, ¿no? Sí, sí. No, vamos, sí, en principio nos llamamos Canal Imperial porque estamos al lado del canal, no por ínfulas imperialistas ni nada por el estilo. La verdad es que a mí el nombre siempre me chocó para ser una radio libre, pero bueno. Tenía su aquel curioso. Era la época... ¿Cuándo prescriben los crímenes de vandalismo? Me parece que poco, ¿eh? 10 años y ya te podéis reír un rato. Vale, vale. Pues que fue la época que volvíamos a casa y entonces el cartel de Torrero estaba puesto antes de cruzar el canal. O sea, sí. Donde estaba el kiosco que había justo antes del puente. Sí. Y no sé por qué lo pusieron en la esquina de Vía Pinatelli. Entonces llegamos nosotros, los que hemos ido mirando, por supuesto, con una borrachera tremenda, y dijimos, que nos han quitado un trozo de barrio. Y arrancamos el canal, o sea, el cartel, nos lo llevamos calle abajo y lo dejamos en la fuente de la Plaza España. ¡Jodo! Colonizamos media Zaragoza. Eran épocas tremendas. Sí, la verdad es que en esas cosas, en esos tiempos era... Bueno, esa anécdota me recuerda una vez que hicimos unos carteles que decía Monte Comunal... propiedad de la República Independiente de Torrero. Expropiado por no sé qué. Y nos fuimos por el monte colocándolo en todos los árboles y en todos los sitios que veíamos. Sí. O sea que... Hombre, una de las cosas buenas que veo de Torrero, yo creo que es de los barrios más reivindicativos, dentro de ser un barrio, vamos, que es un barrio obrero, por supuesto, pero es un barrio obrero con conciencia de ser un barrio obrero. Hombre, San José en su época también lo era. No sé ahora qué ha sido, pero en los 90 era muy combativo. Sí, sí, también. Sí, sí. Es... Cuando había conciencia obrera, qué tiempos aquellos. La verdad es que han cambiado mucho las cosas, uh-huh. Incluso a nivel de asociaciones. Pero bueno, eso ya es otro tema. También así como anécdota curiosa, cuando ahora la gente conocerá Radio Ebro, que ya pues emite con mucha potencia, súper famosa, pues Radio Ebro curiosamente empezó robándonos nuestro emisor de radio. Porque había un individuo que se llama Vladimiro, no recuerdo el apellido, pero vamos, de infausto recuerdo, que era nuestro técnico, y nos dijo un día, me voy a llevar el emisor para limpiarlo. Nunca volvimos a ver a Vladimiro, nunca volvimos a ver el emisor, y Vladimiro montó Radio Ebro. Obviamente la Radio Ebro de ahora no tiene nada que ver con esos principios, entiendo, pero bueno. Pero fue una anécdota curiosa, sí. Vladimiro, no sabes cuánto te admiro. Sí, nada más que me acuerdo que el hombre en aquella época estaba haciendo la mili, con lo cual ya era hiperlocalizable, y ilocalizable, claro. Y bueno, nos limpió el emisor del todo. Entonces tuvimos que recurrir a nuestros escasos recursos para conseguir otro y continuar con nuestras chorradillas a la marcha. Sí, pues eso sí, luego nos vinimos aquí al mismo local que ocupamos ahora, que es un Julio que llevaba el bar, uh-huh. Y montamos Radio Cierzo, que fue una especie de fusión, sí. Con la gente, bueno, sobre todo mucha Radio, gente del Labor. Radio Carcómica, no el Imperial, sí. Y vamos, sí, es verdad que entonces era Radio Carcoasí. Luego fue cuando ya Onda Borde vino aquí y lo reabrió ya como... Mucha gente habla de Onda Borde, vamos, como Radio Topo. Que era cuando nosotros entonces estábamos en Radio La Granja. En el 90. Uh-huh. Con Floren, lo que no me acuerdo qué programa hacía él aquí. Yo me acuerdo en Radio La Granja, así que él hacía La Carne y el Demonio y yo seguía haciendo Bailando Rock and Roll en el Cementerio. Ombligos Felices. Sí. Ombligos Felices, sí. Sí. Un muy buen programa, por cierto, que si os lo perdisteis, pues igual no sé si habrá... Yo tengo alguna cosa grabada, pero de una habitación en Bloomsbury. Sí, yo también. Sí, que fue el programa que luego hicieron el Imendi. Mira, ese es uno de los programas más bonitos que he escuchado en radio, porque era como... A ti te hubiera gustado, Raúl. Era lo que ellos llamaban una radio nívola de carretera. Y era... Ellos hacían un guión. Entonces estábamos un montón de personajes que aleatoriamente podíamos aparecer un sábado por la noche o no. Entonces si aparecías, pues te asignaban un papel en el guión. Y, era, y hacías tu parte de guión. Y claro, al llegar pues ya improvisado. Pero bueno, lo de trabajar con guión, eso ya es... Yo creo, mira, yo llevo el año que viene celebraremos nuestro 35 aniversario en Radios Libres, que ya es tiempo, y en todo ese tiempo creo que no he hecho ni un solo guión, ¿sabes? Sí, porque Juan, aunque lo escuchéis aquí que tiene guiones, es una coña suya, nunca los trae, ¿sabes? Nunca. ¿Yo? No, el otro Juan. Ah, siempre está como, yo jamás. Y la semana que viene voy a hacer un guión, pero nunca han sido vistos. Sí. O sea, que lo nuestro y los guiones, ruina. Bueno, un saludo desde aquí a todos los compañeros que se lo ocurran y los hacen. Sí. Entonces, bueno, eso fue cuando eso nos fusionamos aquí. Vamos, que no, yo me voy saltando cosas. Hicimos aquí Radio Cierzo, que fue, estuvo bastante tiempo y bastante bien. Luego, pues por cuestiones de rentabilidad, el bar no funcionaba y hubo que cerrar y cerramos todo. Y ya pues nos fuimos cada uno por nuestro lado. Como decíamos, Floren pues se fue a Radio Mai. No, primero se vino a Radio La Granja con nosotros. Nos fuimos muchos a Radio La Granja, hubo gente que se fue a Radio Mai, y luego ya con el tiempo la gente de Onda Borde, a quien también les habían chapado la emisora, se vinieron para aquí, reabrieron esto, le dieron un cambio radical y un lavado de cara tremendo. Yo creo que solo permanece el cristal este que separa la cámara de gas del locutorio, y genial. Y nació Radio Topo. ¿Cuál es la causa de que se cambie tantas veces de nombre? ¿Porque son proyectos distintos? Porque, ¿cómo de nombre? Hombre, me hablas que primero fue Radio Canal Imperial. Sí. Después Radio Borde, ¿no? No, luego, eso era otra radio. No, otra radio. Bueno, sí, te cuento. Canal Imperial, o sea, encontramos un hueco aquí. Pues se montaba una radio aquí, era un local, pues nosotros íbamos por pisos, pagando alquileres y tal, y la verdad es que este era pues un sitio bastante propicio, y nos vinimos aquí ya pues con otra gente que estaba en Radio Carcoma, que nos invitó a fusionarnos, y entonces hicimos un cambio de nombre, sí. Simplemente. Éramos dos radios, pues tampoco Radio Carcoma. Pero eso no hace cambiar la identidad del proyecto que tienes. Es que los proyectos, yo creo que casi todos, o sea, tienen unos principios muy similares. Vamos, prácticamente sí. la radio libre y comunitaria. Sí, entonces, de hecho, hay una federación de radios libres en la que todos estamos suscritos y que defiende unos principios comunes, con lo cual los principios de prácticamente todas las emisoras libres son los mismos. Luego tienes emisoras que no son radios libres, sino que son radios piratas para nosotros, que son las emisoras que, pretendiendo ser una radio libre, intentan lucrarse del trabajo que están haciendo. O sea, nosotros, dentro de un orden, no hacemos competencia a las emisoras legales porque les podemos robar oyentes, pero no les robamos inversores. O sea, nosotros no hacemos publicidad. Entonces, a una emisora que compra a precios exorbitados sus licencias, etcétera, etcétera, nosotros no le robamos el pan, por decirlo de alguna forma. O sea, nosotros no hacemos publicidad. Sin embargo, hay otros pues, que son emisoras piratas que realmente pues intentan, siendo emisoras que no tienen esas licencias, etcétera, pues hacer publicidad, etcétera. Si haces publicidad, estás robando cuota de mercado económico. Tú, exacto. Hay emisoras que... Si acaso lo que haces es coger cuota de mercado ideológico, ¿no? Sí, nosotros lo que hacemos es pues coger oyentes, pero no... Sí. Pero claro, los oyentes no cotizan, por decirlo así. No. Ojo, y la gente que hace publicidad sabe perfectamente que nuestros oyentes la publicidad no les interesa. Exacto. Que si no tendríamos serios problemas. Sí. Pero como... Funcionamos así. Podríamos hacer publicidad igual, porque creo que no serviría para nada, ¿no? Hombre, el problema es que si hiciéramos publicidad a esos señores de Hacienda, y lo de señores es un eufemismo, vendrían, pero enseguida, enseguida, tocarte timbre. Claro. No, quería decir que da igual, que a nuestros oyentes les da igual creo que en general tienen el bastante criterio como para hacer lo que tengan que hacer, independientemente de que aquí hagas publicidad o no. Sí, yo creo que eso es lo que se pretende, es tener ese tipo de audiencia y sobre todo pues dar unos contenidos que las emisoras comerciales no te van a dar, ¿sabes? Poner un tipo de música que ellos no dan. O sea, dentro de las radios libres, pues piensas, hay muchos programas que son que tocan pues ideologías que otras radios no tocarían y temas que no tocarían y que son muy muy buenos. Por ejemplo, aquí en Radio Topo pues tienes El Acratador, tienes a la gente de ay, ¿cómo se llama el programa? De la Casa Encantada, José, ¿no? Por ejemplo. Bueno, nosotros somos más de echarnos de comer aparte, ¿no? Pero bueno. Pero es lo que era antes, vamos, no recuerdo ahora el nombre, luego lo miraré. Es que tengo una cabecita entre mi dislexia y estas cosas. Pero vamos, como os decía, en Radio Topo pues hay programas muy buenos de corte social que merecen mucho la pena. Y luego pues hay programas musicales también. Nosotros, por ejemplo, cuando hacíamos Bailando Rock and Roll en el Cementerio, pues era un programa que daba a conocer una música que no era muy, muy escuchada en las radios comerciales. O sea, la rock and roll, la música de los años 50, pues no era muy toque. Y sobre todo en una época, en el 80, en los años 80, en que no era tan fácil como ahora tener acceso a la música. Nosotros me acuerdo que nos teníamos que ir mogollón de sábados a Andorra a poder comprar allí discos porque aquí ni siquiera encontrabas. Ahora el acceso a la música es mucho más fácil, pero bueno, también está bien pues que te den a conocer cosas que no oyes en los cauces normales. Sí, ahí yo creo que hoy puedes oír cualquier cosa. Puedes oír, te metes en YouTube y puedes oír cualquier cosa. El problema es el criterio para seleccionarla o para decir voy a investigar sobre tal tema, sobre exacto, tal otro. Que te lleve a ese tipo de música. Que te lleve, claro, a ese tipo de música. Entonces, sí, por eso aquí pues tienes programas, tienes el de Jesús de los Tres Cuervos, que hacen música folk, que no es muy, muy escuchada en las radios comerciales. Nos tienes a nosotros, que aunque ahora hablamos mucho, pues la música que ponemos pues sigue siendo rhythm and blues, doo-wop, rock and roll, música que no es muy, muy así conocida. Tienes programas que hacen también, o sea, que hacen música, el Guindilla, que hace sí pues mucho hip hop y tal, que aunque parezca que está algo de moda, pues tampoco, no sé, en las radios pues puedes escuchar la música, pero no escuchas la ideología de los grupos que la interpretan. Él se preocupa pues ya de hablar con los grupos, de traerlos aquí, de dar a conocer más que una música, pues toda la ideología que subyace detrás de la música. Entonces, yo el otro día que me compré una camiseta de Radio Topo, ya vamos a hacer publicidad de los 25 años, ¿no? Y vamos, cuando me la puse me di cuenta que por detrás llevaba un eslogan que no me había... Uy, eslogan, qué feo queda. Una frase, ¿no? Ay, ¿me autorizas, Juan? Faltaría más, por favor. Una frase que decía, solo el pueblo informa al pueblo, ¿no? Y como que de repente se me puso así como los pelicos de punta, ¿no? Dije, ¡ay, qué bonito! Todavía nos queda algo de romanticismo. Y sí que es verdad, ¿no? Que el escuchar la versión de otra gente, ¿no? Una versión que discrepe un poco con lo que es el pensamiento oficial, bueno, pues ya está bien. Luego tendremos razón o no tendremos razón en lo que decimos. Eso ya es otra cosa. Pero al menos abrir las neuronas para escuchar otras cosas, sí que creo que es un papel de las radios libres. Hombre, que ese es el papel fundamental de la radio libre. Claro, claro. Sí, es lo más importante. Lucha Libre se llama el programa de José, que no me acordaba ahora. La Lucha Libre. Que también, pues, es un gran programa que te habla, pues, de todo. O sea, de la lucha social, de los problemas carcelarios. O sea, es... Yo recuerdo todavía hace mucho tiempo un programa que hicieron sobre los FIES, que es algo que no se conoce mucho en España, los ficheros de internos de especial seguimiento, que son unos presos que están en unas condiciones súper precarias, en la mayor parte de los casos, por delitos mínimos y a veces inexistentes. O sea, es lo que tiene la ley antiterrorista y sus aldeas en España, que se ha usado para muchas cosas que no tenían nada que ver con el terrorismo. Hacemos también una cosa que desde mi punto de vista está muy bien, que es la Marcha Zuera, en la que damos voz a los presos de Zuera. Recordar, en base a eso, que hubo una radio hace mucho tiempo en la cárcel, que se llama Radio Hawái, que emitía también desde la cárcel, que ahí los que somos de Torrero, pues sí. La tenemos muy, muy accesible. Porque es uno de los problemas que suelen tener las radios libres, aunque estamos mejorándolo bastante, es el alcance. El problema es que a veces pues no emitimos con la suficiente calidad ni a la suficiente distancia. Entonces ahora en breve, ya para final de año, esperamos coger toda Zaragoza con muy buena calidad, para que ya la gente pues nos pueda escuchar en condiciones, porque muchas veces he escuchado radios libres por el interés que tenía el contenido, a pesar de que el sonido era infernal, pero aún así me merecía la pena, ¿sabes? Pero, hombre, ahora ya gracias a internet también escuchas casi todas las radios libres en internet también. Sí. Para algo tiene que servir el streaming. Es que yo ahí soy un animal de directo y odio el hacer los programas en diferido, ¿sabes? No estoy hablando en diferido. Uh-huh. Vamos a ver, yo cuando hago el programa, yo tengo unos amigos en Australia, en Perth, Australia sudoccidental, amigos de Montevideo, que no, justo... No el Perth de Escocia, ¿no? Justo cuando empiezo yo el programa, ellos están preparando el asado del domingo y lo escuchan en directo. Y nosotros, el alcance de la radio, nos llega a Australia, ¿eh? No. Ya. Se escucha por ordenador, es una pasada. No, es yo genial. La gente que te escucha en directo, sí, lo que no me motiva mucho luego es lo de colgar el programa y que la gente lo escuche por ahí, pues ahora. No, eso se hace simplemente como archivo. Sí, no, y para que gente que no tiene la oportunidad, claro, de escucharte lo pueda hacer. Pero lo bonito es escucharlo en directo, claro. Sí. Por el ordenador, pues por el ordenador, no hay problema. Y eso es que estás ahí pensando, y todavía alguien me llamará. Y es verdad que hay veces que nos llaman. Sí, sí. Hay programas que recibimos una y hasta dos llamadas. Hasta dos llamadas una vez. Sí. Por cierto, recordaros que si nos queréis llamar, nuestro teléfono es uno negro. No, es el 976-2913-98. 2913-97 si nos llamas desde Canarias. Y vamos ahora con una cancioncilla para dejaros un rato de relax. Nos vamos con Big Mama Thornton y su Hound Dog. Estábamos hablando aquí a micrófono cerrado, que otra cosa buena que tiene las radios libres también es el dar voz a colectivos. O sea, nosotros en todas las radios que hemos estado, pues siempre ha habido colectivos. Pues recuerdo que estuvieron los de Pedalea, que eran la gente que se estaban esforzando en que el uso de la bicicleta pues fuera lo más extendido posible en Zaragoza. Incluso creo que fueron ellos que consiguieron que la universidad te regalara una bici o te subvencionara una bici a cambio de que te comprometieras a ir a clase en ella. Y bueno, pues bastantes más cosillas para intentar quitar los coches de la circulación. También los ecofontaneros hacían un programa. Creo que estuvieron en Radio La Granja y luego en Radio Topo. La gente con la casa en la mochila, que es la gente del albergue, que es una gente majísima, que hacen también un programa aquí que emiten los domingos por la tarde, que no te puedes perder. La gente de la Busantina, que se dedican pues a educar en conceptos importantes, porque educa mucha gente, pero educar en conceptos importantes a los niños, o sea, es... Y bueno, pues así ha habido, como decimos, pues infinidad de colectivos a los que la radio o las radios que han pasado por aquí, por Zaragoza, les han ido dando voz. Otro objetivo y cometido bastante importante de las radios. Luego un tiempo también, ahora no repetimos programas, pero hubo un tiempo en que repetíamos programas también de otras radios, que daba lugar a que gente de lugares alejados pues tuvieran una voz representativa aquí también en Zaragoza. Que supongo que eso con el tiempo pues se retomará. Ahí no hay tiempo ni... Has comentado antes el tema de radio dislocada, ¿no? Antena dislocada también, sí, que hacen también un programa genial. Que vamos, ahora creo que están de vacaciones durante un tiempo, pero esperemos que vuelvan pronto y que nos lo perdéis, porque es una gente también que tiene mucho que decir. Ellos hablan sobre todo pues del tema de las enfermedades, bueno, enfermedades, de los problemas mentales, la salud mental, de la marginación que hay sobre el tema, de la falta de información que hay sobre el tema, etcétera, etcétera. O sea, bueno, ahora de sí yo vamos a constituir un colectivo que se va a llamar Tuertos sin Fronteras y os contaremos nuestros problemas. Sí, sí, la gente que está acostumbrada a meter, iba a decir el dedo en la llaga, el dedo en el ojo, que no nos llame. No, pero fíjate, algo tan normal como es dar voz a la gente, ¿no? Es una cosa que no se hace. Eso fue el eslogan, claro. Que usemos la palabra, con que se empezaron las radios libres, darle voz al que no tiene voz. Claro. Sí, sí, la voz de los sin voz ha aparecido muchas veces en nuestros carteles y en nuestras pegatinas y en, vamos... Pero algo que tendría que ser tan normal, ¿no? El otro día comentábamos las cosas que tendrían que ser lógicas, resulta que son casi revolucionarias. El sentido común, o sea, es el menos común de los sentidos. Sí, sí, sí. Con lo cual, todo lo que no dé dinero es ilógico. Punto, claro. Punto. Pero es que además de ilógico, yo creo que lo que te decía, ¿no? Hasta revolucionario casi. O sea, es que, no sé, yo... ya sabéis que cantamos en un grupo de recuperación de la tradición oral en torno al vino. De música tabernaria, dilo. De música tabernaria directamente. Hombre, eso no es Carmina Burana. Sí, sí, sí. Hombre, pero esto es con menos... versión putre. Y... con menos gracia, sí. pero está muy bien. Y te planteas y dices, pero a ver, algo tan normal y corriente como que unos vecinos salgan a la calle, se junten y canten, es una cosa casi anormal. Mm. O sea, es anormal, es revolucionario. Es que sales de ver la televisión, tu idiotez, ¿no? O sea... Eso que decíais, una frase que he visto también de... Es que estoy descubriendo Radio Topo. Llevo 3 años, pero la estoy descubriendo, ¿no? En la que decía, apaga la televisión y enciende tu cerebro. Cerebro. Ojo, tu mente, sí. Sí, sí, sí, o enciende tu mente, ¿no? Es que es esto, ¿no? Entonces, sí. Bueno, de cantar por la calle, hay también... Que hay grupos y grupos, ¿eh? Yo, como anécdota también, recuerdo una noche que estábamos cantando jotas en la calle, en la puerta del bar donde solíamos estar... Y salió un vecino totalmente enojado a la ventana, que nos dijo, ¿por qué nos vais a cantar debajo de la ventana del alcalde? Y nosotros, bueno, ¿y dónde vive el alcalde? Claro. No tengo ni idea. Pues venga, dinos dónde vive y nos vamos a cantar allí. Y se mete a su casa y dice, oye, ¿qué dice mi mujer que en Francisco Victoria? Nos vamos a Francisco Victoria, a donde nos dijo más o menos, sí. Y cuando llevamos ya como 20 minutos cantando, se asoma un vecino y dice, bueno, un juramento de los que no podemos decir por antena, sí. Digamos, moquicos. Sí. ¡Moquicos! ¡Que este alcalde hace ya años que se murió! No, joder. ¡Y dónde vive el nuevo! Y el hombre todavía entró, se informó dónde vivía el nuevo y nos lo dijo. Nos fuimos a donde vivía el nuevo, bueno, miento, íbamos hacia donde vivía el nuevo y cuando íbamos a mitad camino dijimos a la cascala, vámonos a casa que ya vale. Y ya dejamos la murga, ¿no? Pero bueno. Era, pues yo creo que hay gente que canta y gente que canta. Y gente que da el canto. Sí, nosotros espantamos nuestro mal y espantamos a todo Dios. Nada, Raúl, tenéis que escucharlo un día, que cantan así en barecicos pequeños, sí, y es muy entretenido. Yo, a mí me, me distraen porque estoy jugando al guiñote y están cantando al lado y no... Sí, una vez estábamos cantando en un bar y se acerca una pareja de norteamericanos y nos dicen, oiga, hemos pagado por ir a espectáculos, pero esto no tiene precio, o sea, esto es auténtico, esto es verdad, ¿no? Y dice, ¿dónde van? ¿Mañana van a otro sitio? Y al día siguiente los teníamos ahí en primera fila. Ah, gente muy majeta. O sea que... Si hay alguien, ¿cómo se llama el hombre este que fue recopilando, que fue haciendo vídeos y recopilando oficios, tradiciones, música? ¿Antes o ahora? Pues depende de dónde, acá en Aragón o en... Alan Almax. No, el que te digo yo era español. Ah, pues este... Es que en Galicia hay muchos. Sí. No, aquí este, yo creo que fue por toda España. Nosotros tenemos el, para meter en los programas de música gallega, que hay en nuestra radio de 2 a 4 todos los días, menos los fines de semana, que es de 2 a 3, toda música gallega, y tenemos, pues son 60 o 70 canciones, de esas que iban con el micro a las casas, y la viejita, sí, sí, que te das cuenta por la voz, que es una señora mayor, y si yo digo señora mayor, es señora mayor, te está cantando los romances y es acojonante. Te quedas escuchando y decís, ostras, es que muchos no están cantados en gallego, están cantados en español antiguo, que para las, que venía de tradición oral. Eso es tradición oral, no escrita. Eso es una maravilla, una verdadera maravilla. Ahora no me acuerdo quién era el recopilador, ¿eh? Por eso te digo que yo no sé qué recopiladores hay en todos lados. Sí, este fue bastante conocido porque hizo una colección de DVDs muy importante, sobre todo con el tema de los trabajos, ¿sabes? Es aragonés, hombre. Y además tiene una productora que es bastante buena. Sí, es que ese hizo una sobre cantos de taberna en Almonacid de la Sierra, acojonante. Ya perdonáis, pero para los que no me conocéis, yo tengo dos dislexias. O bueno, o una ramificada. Tengo una que me hace confundir los nombres, que tiene ahí más vocales, por ejemplo, Eva y Elena, o Oscar y Carlos, y luego otra que es más divertida todavía, que cuando veo a alguien que es rubio con un jersey negro, pues en mi mente queda registrado como una persona morena, y si es moreno con un jersey amarillo queda registrada como una persona rubia. O sea, es tremendo. Monesma se llama, me ha venido a la cabeza. Monesma. Eugenio Monesma. Sí, Eugenio, sí. Monesma. Si tenéis acceso, que en internet habrá un mogollón de cosas, echarle un ojo, porque yo me encanta la recopilación de oficios. O sea, es mi padre en sus tiempos, hace no sé cuántos años, hacía sillas de estas de Anea. Sí, porque el oficio de sillero es un oficio muy chulo, porque van de puerta en puerta, señorita, le he hecho... Sí, pues mi padre, tío, lo hacía, pero vamos, en los años 40 o así, o sea, es que haya llovido un poco, pero bueno. Luego ya se vino para Zaragoza. ¿Sabes? Otra de las cosas que reivindicamos, no en general, bueno, la Radio Libre supongo que también, pero nosotros específicamente, es la vuelta al pueblo, tos para el pueblo. Que es, yo llevo idea ya de escaparme, mira, cualquier día me presento en el pueblo del Juan y le invado. Avisa con tiempo, ¿eh? Sí, sí, que tú estás siempre de farra, macho. Bueno, no, más que nada ponte a buscar, porque no vas a ir en coche. No. Entonces no. Se quiere buscarte. ¿Qué es lo más cerca que deja de allí? O Coruña o Santiago. Jodo. La misma distancia está unido. Pero bueno, Santiago está a 70 kilómetros, pero la carretera es mejor, o sea que la distancia es la misma. Bueno, ¿y cómo fue lo de la radio de allí? ¿Que estáis, que es como radio municipal la tenéis? ¿O? No. Radio Libre, Libre, Libre. Mira, allá cuando yo fui, claro, empecé a hablar de las radios, de lo que era esto. Entonces un amigo, que se llama Óscar, sabía que en el municipio, o sea, nosotros somos un pueblo que no tenemos ayuntamiento, a 10 kilómetros está el ayuntamiento, que el pueblo es 3 veces más pequeño que el nuestro, pero bueno, está el ayuntamiento. Roncudo. No, Roncudo City es nuestro, es donde están los presebes y el faro, no, Ponteceso se llama el pueblo, sí. Y ahí había una radio, era una radio municipal, pero el ayuntamiento pasaba de ella. Entonces, claro, ahí fuimos en patota de Corme. Fuimos un amigo que se llama Martín, que me hacía los controles a mí, hacía un programa de... No era hip hop en aquella época. La música parecida al hip hop, pero en el año 2000. ¿Rap o...? El rap que empezaba en esos momentos. Oscar, que hacía un programa de actualidad de la zona, y yo que hacía mi programa de siempre. Exactamente el mismo que hacía acá, lo sigo haciendo allá todavía. Y claro, empezamos a funcionar, empezamos a meter caña y claro, chocamos con el ayuntamiento. El ayuntamiento era del PP, o sea, se fascista. Bueno, en Galicia es lo habitual, ¿no? Sí, era lo habitual, cuidado. Ah, no, bien. Óscar, en aquella época, era del Bloque. O sea, antipeperos, no sé por qué, porque son todos fascistas, pero el Bloque y el PP se llevan muy mal. Y después estábamos Martín y yo, que Martín era de izquierdas y yo anarquista perdido. Entonces, claro, al ayuntamiento les caía muy mal toda la leña que teníamos. Pero como era un ayuntamiento democrático, nunca nos dijeron nada. Pero los sábados por la noche, creo, cuando hacíamos el programa, nosotros todos seguidos uno tras del otro, se jodía el emisor. Claro, a la cuarta vez que se jodió el emisor entendimos la indirecta. Entonces Óscar fue cuando dijo, acá, por Corme, por nuestro pueblo, vamos a montar una radio. Y empezó a moverse él por todos lados y entonces pasó lo del Prestige. Uh-huh. Y entonces conseguimos con lo del Prestige de una asociación de Suiza, de gallegos del pueblo, porque resulta que una del pueblo es consejera en uno de los cantones, delegada de no sé lo qué, y el hermano, están todos metidos en la administración suiza. Y entonces consiguieron pasta y montamos la radio. Y claro, montamos la radio y empezamos a meterle caña. Pero después, mirad las vueltas que da la vida. Pero si se veía estropeando el repetidor. Ya nos importaba tres pepinos. Ya. No, nos fuimos nosotros y que llevábamos, aparte de hacer nuestros programas, intentábamos que la radio estuviera organizada. Claro, nos fuimos los organizadores. Al ayuntamiento no le interesaba porque son imbéciles. Porque para que a un ayuntamiento no le interese una radio que está funcionando hay que ser muy gilipollas. Y entonces la radio se cerró solita porque no había nadie. Y abrimos nosotros la nuestra. Y las cosas graciosas de la vida. Óscar, que en aquellos momentos era del Bloque, pues resulta que entró en el PP. Maravillas de la vida. Sí, como dices, se lleva un poco aquí. Sí, sí. Yo digo, ellos dicen que no, yo digo que sí, ese es un ejemplo. El BNG, ¿no? O algo así. El BNG, sí. BNG, se dice en gallego. Y entonces, claro, se montó la cosa bien y aprovechando que teníamos un infiltrado, porque Óscar era un infiltrado, conseguimos montar, aparte de la radio la teníamos montada nosotros, conseguimos un montón de cosas por todo el morro para poder emitir, porque el problema que tiene una radio son los gastos. Claro, no tenemos gastos de local, que es de la tía, que es de la abuela de Óscar. Para nosotros, para siempre. Creo que acá lo puedo decir porque no creo que me esté escuchando nadie de allá. La luz se la tenemos saboteada al ayuntamiento. Viene un técnico del ayuntamiento, de los de la compañía eléctrica, y la pasó por detrás. Es la luz pública la que tenemos nosotros. El teléfono lo pagaba el ayuntamiento también, pagaba, porque ahora viene la cosa graciosa. Emitimos durante un montón de años, desde el 4 que empezamos, o sea, llevamos 15 años emitiendo, metiendo caña, y usábamos todo del ayuntamiento y nunca tuvimos un solo problema con el ayuntamiento. Desde hace, no sé si fue hace 3 años, sí, porque las elecciones son el año que viene, hace 3 años que entraron las mareas, pues resulta que con las mareas tenemos problemas porque nos cortaron el teléfono. Y como le dije yo al alcalde una vez, Carlos, dije, mira, si yo estuve durante 25 años diciendo que los ayuntamientos son ineptos, no me cuesta nada seguirlo diciendo. Porque, macho, ¿cómo nos podés cortar el teléfono? Ay, no nos dimos cuenta, es que cambiamos de compañía, y entonces los números que no conocíamos, y le digo, vale, ¿lo vas a poner? Hombre, no sé, ya está. No te preocupes. Y entonces ahora, ese dinero que sí es necesario, porque ahora emitir por internet es fundamental, porque el teléfono lo queremos no para que nos llamen, ¿eh? Ya, para. Lo queremos para emitir por internet y que la gente se comunique con nosotros por internet. Entonces lo pagamos entre los tres que estamos llevando la radio en directo, que son Óscar, Martín y yo. No cuesta nada poner 10 euros al mes. Al contrario, así te pones un poco mejor. Si quiere venir gente, porque al empezar la radio sí que había gente. Teníamos 12 programas de fabricación propia. Pero claro, los que eran críos y le encantaba la radio crecieron. Y ya. El móvil mató mucho a los críos que querían ir a la radio, porque es más fácil andar jugando con el móvil que prepararte un programa de radio. Ya. Las crías, que con 14 años hacían un programa genial, con 16 vieron que había otras cosas. Hubo gente que se casó. La involución de la especie, que digo yo. Entonces ahora quedamos 3 solamente, pero tenemos programas. Vos comentabas de otras radios. Nosotros tenemos muchos programas de otras radios. Nosotros programas propios tenemos 3. Uh-huh. Y programación fuera de la música que está puesta en carpetas, tenemos 22 programas. Ya, o sea, que de afuera, no y programas muy buenos entran de afuera, cuidado. O sea, que el nuestro no te lo mandamos para que lo repitas, ¿no? Que si se lo ponéis muy buenos... si me das un lugar donde poder engancharlo, no tengo ningún problema en pasar tu programa, ¿eh? Eso tenemos que hablarlo, sí, porque es un programa más. A mí me gusta tener muchos programas, me gusta que suene la música también, cuidado, pero prefiero tener programas. Y avisándote, eso se puede organizar. Hombre, lo de los ayuntamientos, la verdad es que nosotros, por ejemplo, sí que pasamos de tener ninguna vinculación, porque siempre, pues, claro, dependes. Si en cierto modo debes agradecimientos al ayuntamiento. Claro, pero es que es pues una cosa muy rara. Mira, nosotros emitimos conjuntamente con otra radio que es Radio Neria. Uh-huh. Porque en Coruña sí hay radios libres. Bueno, hay una radio libre fundamental que es Radio Cuac. Pero después en el resto, en Santiago estaba Radio Calimera, pero en Santiago son tan libertarios, que a mí me da gracia eso. ¿Que eran griegos o qué? ¿Eh? ¿Que eran griegos? Casi, casi. que los tíos dicen, nosotros en la radio mantenemos las costumbres que teníamos acá. En los controles sí puede ser que haya una persona siempre. Cuantas menos manos se metan en la mesa de mezclas, mejor. Sí, aquí hacemos lo mismo. Claro. Pero allá no, allá decían que todo el que llegaba tenía que hacerse sus controles, tenía que pasar los programas grabados a la red, tenía... O sea, que tenés que hacer todo. Entonces, claro, muchas manos en el plato hacen mucho garabato. Bueno. Y Radio Calimera todos los años se va a tomar por saco porque tienen que recalibrar todos los equipos y tienen que poner todo nuevo. Entonces yo me lío, ¿eh? Nosotros aquí hacemos los segundos. Es decir, aquí sí que hay solo una persona en control, pero es una persona por programa. O sea, cada programa tiene su persona, pero aquí sí que hacemos... Hay unos cursillos de formación para que la gente nueva aprenda a manejar los controles y pueda hacerlo. Y luego también pues se nos explica cómo colgar los programas, que la verdad es que cada vez los pobres nos lo facilitan más para que no... Sí. Pero bueno, hay que dar un gran homenaje al pobre José. Pero que lo que te comentaba, nosotros emitimos conjuntamente con Radio Neria, que Radio Neria es una radio municipal, pero es una radio municipal simplemente porque está en un local municipal, porque el ayuntamiento pasa de ellos. Que yo sigo sin entenderlo. Señores, una radio es un arma. ¿Cómo puede ser que el ayuntamiento, que está pagando todos los gastos de Radio Neria, no de nosotros, no sea capaz de poner un programa, de decir, por lo menos una vez a la semana a tal hora, decir lo buenos que somos? Mínimo. Bueno, casi mejor así, ¿no? Yo creo, ¿sabes que es que...? No, porque en algún momento se van a dar cuenta... Va a venir un desgraciado que va a meter la mano y se va a ir todo a tomar por saco. Sí, sí. En el caso nuestro no, porque nosotros no dependemos de nadie, En un momento determinado podrán decir, aquí les estamos pagando a estos a cambio de nada. Sí. Por lo menos es a cambio de algo que tienes controlado. Pero ¿no? Lo que es triste es que teniendo la oportunidad de controlarlo, no lo controle. Es increíble. Pero eso demuestra el nivel intelectual de nuestros municipios. Sí. Y el nivel de estrategia. Yo creo que es un poco más el nivel... hasta el que nos menosprecian, ¿sabes? O sea, que es como que dicen, las emisoras grandes abarcan todo, estos son cuatro pringadillos que tienen un público muy limitado y que además es un público que realmente pues no va... Sí, pero no, sin embargo, mira, y estas cosas puedo decirlas porque sé que no hay ningún oyente de allá, una de las razones por qué a Óscar lo metieron en el PP es porque en una de las elecciones, no me acuerdo en qué año fue, vamos a ver, nosotros empezamos en el 2004, habrá sido, si en el 8 hubo elecciones, pero el 8 habrá sido. Óscar desde su programa le estaba metiendo una caña al ayuntamiento, pero caña, caña. Y Óscar tenía muchos oyentes en Corme. Yo en Corme no, yo en Corme creo que tengo 60 o 70 oyentes, que no tengo más. Pero Corme, pero Óscar si no tenía medio Corme, estamos hablando de las personas mayores, todas pegadas a su emisora, no sé. Y estaba metiendo una caña tremenda. Pero si en Corme, Corme estaréis 200 o 300, ¿no? ¿El qué? Que en Corme estaréis 200 o 300, ¿no? No, en Corme ahora en invierno que se han ido los que vienen de afuera, somos casi 1,000 personas. Ah, pensaba que era más pequeñito. En verano somos 5,000, cuidado. Ojo, y no es que vengan turistas de afuera, no somos un pueblo turístico, es la gente de Corme que viene de fuera. Pero entre Corme Puerto y Corme Aldea, ¿no? No, Corme Aldea, deja los que están allá a kilómetro y medio, esa gente es distinta. No, Corme. Ah, pues yo pensaba que era más pequeñito. No, Corme Pueblo, cuando yo nací, tenía 5,000 habitantes. Y entonces eso, lo que pasa que no están. Pero lo que te decía, se le estaba metiendo una caña tremenda. Y ojo, que en el ayuntamiento escuchan nuestra radio, porque tenemos 20 kilómetros de alcance. Que aunque la cuarta parte se vaya al mar, los otros tres cuartos van a tierra. El pueblo de enfrente, Laje, nos escucha perfectamente bien. Y entonces pues le ofrecieron a Óscar el puesto de jefe de informáticos del ayuntamiento. Y entonces ahí tenés otra involución de la especie y fue subiendo en cargos hasta llegar en las últimas a teniente alcalde. Así van las cosas. Oye, así lo acallan, claro. Así que te das cuenta que a veces los ayuntamientos se dan cuenta de las cosas. Pero aunque lo que hicieron fue tapar una boca, porque fue lo único que hicieron, conmigo no se metieron porque yo de las cosas del pueblo hago muy poco. Lo más que digo es eso, los ayuntamientos son unos ineptos. No me meto más, lo mío es más internacional. Y entonces ahí sí que se preocuparon, pero de eso se preocuparon, de tapar una boca, no de crear un canal para emitir ellos. En el fondo mejor, así no vienen a meter las manos, pero demuestra el nivel. Sí. Oh, pues nos vamos a tener que despedir ya, figuras, que se nos acaba el tiempo rápido. ¡Qué barbaridad! Pues hasta el año que viene, que yo me voy el lunes que viene ya para el pueblo. Va a estar fresquico, mi día. Sí. Bueno, creo que haremos una excursión a tu pueblo a verte. Y avisen con tiempo. Y emitiremos desde allí. O sea, que no digas, no digas hasta el año que viene. Bueno, recordad la... Hasta el año que viene en estos micros. Ya. Recordad la imperiosa necesidad de ser felices. Pues muchas gracias por habernos aguantado y bueno, esto es lo que dice Sila, que es encantada. El lunes que viene, si todo va bien, volveremos a abrir las puertas. Un besico y os dejamos con Sonny Boy Williamson y su El cielo está llorando. This time, ladies and gentlemen, yes, a Sonny Boy and M.T. Murphy got a version of The Skies is Crying. Crying, look at your tears rolling down the street. Skies is crying, look at your tears rolling down the street. I'm still trying to find my baby, and I wonder what can she be. Saw her one morning when she was walking on down the street. I saw her one morning and she was walking on down the street. Made me feel so good until my poor heart skipped a beat. All right, MT. Venga a dormir sin vergüenzas.